¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a esta, su escuela sabática universitaria. En esta ocasión, pues les toca conmigo, su amiga Laura. Me da mucho gusto que esté con nosotros para ya la cuarta lección, la cual habla acerca de sabiduría divina. Como se habrán dado cuenta en una lección anterior que también les tocó conmigo, a mí me gusta leer un versículo. En esta ocasión, será de Proverbios capítulo 8, versículo 35, el cual dice: el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Yo diría que tiene este versículo bastante que ver con la sabiduría divina, ya que, pues, ¿qué más podemos querer que buscarlo a Él? Me encanta que esté con nosotros en esta escuela sabática y vamos a empezar a estudiar su palabra. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestro repaso de la lección. Estamos en la lección 4 y para hacerlo estoy muy bien acompañada aquí entre pura mujerada, ¿no? ¡Qué padre! Pero para que ustedes las conozcan, ellas se van a introducir. Mi nombre es Nelly Yael Guadalupe Zúñiga. Soy estudiante de psicología clínica. Voy en mi cuarto año. Mi nombre es Lynn Rosetta Acosta. Estudio la licenciatura en artes visuales y ya, también voy en cuarto año. Mi nombre es Cianya Salía Gómez Arias, también estudio artes visuales y es mi segundo año. Bueno, a mí me encanta cada vez que vamos a entrar a este estudio que oremos. Siento yo que es mejor cuando contamos con Dios, especialmente cuando vamos a abrir su palabra, ¿no? ¿Alguien que nos gustaría? Yo. Señor bendito, en este día queremos de alguna forma pedirte tu bendición para que tú puedas guiarnos y puedas abrir nuestras mentes para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lección 4. Ya para ahorita como que hemos dado cuenta que pues la temática es sabiduría, mayormente en Proverbios. Y ahora nos tocó específicamente un proverbio, ¿no? Como a veces las lecciones te llevan como que varios versículos y diferentes cosas, pero aquí como que nos enfocamos mayormente en uno, Proverbios 8. Y no tanto para la sabiduría así común y corriente, sino sabiduría divina. ¿Qué entienden ustedes al oír sabiduría divina? Bueno, yo creo que es algo que viene de Dios meramente, ¿no? Pues sí. ¿Sabes qué? Nosotros definimos sabiduría y podemos ver, si lo vemos aquí en el mundo, ¿no? Podemos ver que para nosotros, como humanos, la sabiduría es ser inteligentes, actuar de forma correcta. Pero leyendo un poco la escuela sabática me doy cuenta que sabiduría es algo más profundo, es una palabra aún más fuerte, es algo que simplemente ya no podemos verla de la misma forma, de ser inteligentes nada más. Claro, va mucho más allá de una lista de requerimientos de que... Si tengo esto ya, es mucho más profundo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo interesante de esta lección, el entender que sabiduría divina va mucho más allá de lo que vemos así nomás, ¿no? Me gusta que menciona que la sabiduría divina no es tanto como Dios sabe, ya, no. Es entender la verdad, es verdad. ¿Cómo entienden eso, que sabiduría divina, o sea, la sabiduría de Dios es verdad? Pues yo creo que a veces equivocamos la palabra verdad. Uh-huh. Yo estudio psicología y a veces dicen que la verdad es relativo, ¿no? Que todo... Y pues aquí la lección nos está enseñando que no, que el principio de la sabiduría es Jehová. Y hay solamente una verdad, y esa verdad la dice Dios en su palabra. Y también por medio de Jesús que vino a esta tierra, pues nos enseñó acerca de eso, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es relativa, es lo que todos aprendemos, ¿no? Tú puedes creer que el cielo es azul y yo puedo creer que es verde y ya porque somos diferentes, pues ya, ¿no? La realidad es que no es ni azul ni verde, es un reflejo de no sé qué y de no sé qué que me explicaron alguna vez en la primaria. Pero al final de cuentas hay una sola verdad de cómo funciona, digamos, el color del cielo, ¿no? Uh-huh. Y a eso es exactamente a cómo funciona la sabiduría divina. Solo hay una manera de verla. Uh-huh. Y suena como que, no sé, como que una sola manera, o sea, yo quiero más. No sé si lo han sentido así, que yo necesito más para entender. Pero, no sé, siento que es mejor que sea una verdad y ya. ¿No sería eso que nos facilitaría un poco más la vida? Sabes que hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar inscrita en un diplomado y teníamos que hacer un ensayo de 500 palabras acerca de la verdad. Y antes de eso te ponían un video que te hablaba de la verdad y te decía que la verdad, no es absoluta. Y te da muchas explicaciones de acuerdo a la teoría del evolucionismo, de acuerdo a esa teoría, cómo es la verdad. Y tenías que hacer un ensayo de acuerdo a lo que tú creías como verdad. Y sinceramente mi ensayo no fue el más convincente, pero pues traté de hablar de la verdad de acuerdo a mi postura. Pero fue interesante leer la opinión que muchas personas tenían acerca de la verdad. Eran muy diferentes, y las críticas que te daban de tu ensayo, porque tú criticabas los ensayos y ellos también criticaban los tuyos. Entonces, fue interesante darme cuenta que para algunas personas, desafortunadamente que no creen la verdad como nosotros la vemos, ven que la verdad no va al lado de la razón. Y es un punto, yo creo, importante en esta escuela sabática. Bastante. Tener en cuenta lo que es la razón. Claro, porque ¿de qué sirve saber algo si cuando viene el tiempo de aplicarlo como que no muy va, ¿no? Y eso es, yo creo que más o menos como lo que te quieres referir, ¿no? O sea, muchas veces yo creo esto, pero como actúes de otra manera. O sea, no tiene mucho sentido, no va de la mano, se podría decir, ¿no? En ver la verdad como la nosotros en la conocemos, se podría decir, ¿no? También me encanta que, siguiendo así con la lección, habla acerca de que esta verdad es absoluta para todos. No hay excepción. ¿No será que a veces nos enfrascamos en pensar que ya estamos bien, que ya la tenemos hecha, se podría decir, porque ya conozco, según yo, la sabiduría de Dios? Hay que ver la diferencia, ¿no? Entre si es el carácter o si tiene un poco de soberbia ahí. Porque también muchas veces el creer que lo sabemos todo, pues nos hace también, como dice la lección, un poco ignorantes. Dice aquí en Proverbios 8:7, dice: mi boca hablará verdad, mis labios abominan la impiedad. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas son rectas al que entiende, razonables a los que hallan la sabiduría. ¡Wow! O sea, qué importante es eso, la soberbia. Muchas veces por medio de eso yo creo que no nos damos cuenta que estamos empujando a otras personas y los estamos como que, tú no puedes entrar a mi club exclusivo en el que yo estoy. Yo estoy bien y tú estás mal, así que bye. Y yo creo que no debe ser así. Se supone que es para todos esto, ¿no? Dios nos vino a salvar a todos y por medio de eso, si algo tan grande como el sacrificio en la cruz puede ser para mí, ¿qué de menos algo que es igual de grande, pero yo creo que a lo mejor es un poco más accesible? Su sabiduría, lo que él quiere, y se nos da un claro ejemplo de esto al entender, digamos que siempre lo digo ya casi en todas las lecciones que he hecho, que la Biblia nos da así, literal, esto es, no tenemos que andarle buscando mucho, no tenemos que andarle, por más que decimos, es que ¿por qué Dios no me dice así palabra por palabra? Y en este caso, al respecto de conocer la verdad, la sabiduría de Dios, nos habla de la creación, ¿no? ¿Por qué de la creación? ¿Qué tiene que ver la creación? De alguna forma, es que en la creación hay sabiduría. Yo creo que incluso en el orden en que las cosas fueron hechas, las cosas como fueron realizadas, se ve sabiduría, expresa sabiduría de alguna forma. Al menos yo como artista puedo verlo de esa forma. Al momento de hacer una obra, al momento de crear algún cuadro, necesito inteligencia para pintar, inteligencia para saber cómo voy a colocar las cosas. Entonces, si en algo tan, tan simple, si, en comparación, claro, de la creación de Dios, algo tan simple, necesitas mucha inteligencia, necesitas ver cuánto más en algo tan complejo como es la creación de Dios. La creación divina, no se necesita solo inteligencia, entra lo que es la razón y la sabiduría. Más que nada. ¿Pero qué cosa? Pues no sé, yo de chiquita no veía lo complejo de la creación porque nada más veía la caricatura. Primer día esto, y ya, pum, apareció. Segundo día esto, pum, ya apareció. Tercer día esto, pum, ya apareció. Cuarto, y o sea, era así como que de la nada, era magia, según, ¿no? O sea, y como te lo ponen y te lo enseñan, es así como que apareció. Y sí, o sea, sí fue, pero cuando yo me pongo a entender cómo el día uno con el día dos, con el día tres, se van relacionando, se van entretejiendo a formar ya el mundo en el que vivimos, pues ya no es tan simple como que ¡pum! Apareció y ¡pum! Apareció. Es completamente complejo y hermoso. Y sí, dice incluso que la sabiduría es la herramienta más antigua que estaba de la mano de él mientras que él estaba creando el mundo en el que vivimos, absolutamente todo lo que hay a nosotros mismos, ¿no? Esa era la herramienta más vieja que había. Ahora, también menciona que en eso él se regocijaba, incluso dice que el versículo que está en Génesis capítulo 1, si no mal entiendo, creo que está como que al final, 25-31, déjenme se los busco. Génesis 1, ahí está toda la creación. En verdad, cuando tomamos pausa así es porque también nos gusta que ustedes estén buscando con nosotros las citas. Acuérdense que esto es para interactuar entre todos. El cual dice, sí, tenés razón, Génesis 1:31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fue bueno. Y dice aquí que la palabra hebrea para bueno contiene la idea de regocijo. Y además implica una relación. O sea, no era como que, ah, está bien, ya, te quedó. No, era felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué felicidad? Bueno, la sabiduría viene de Dios, entonces yo creo que Él tiene las cosas bien planeadas desde el principio para que al final tengan congruencia y puedan relacionarse como tú decías ahorita. Claro, al final es eso, o sea, no tenemos un Dios de desorden, lo cual yo creo que es una gran bendición. Y al ir entendiendo eso, entonces podemos entender sabiduría divina. Ya no suena como una frase, sabiduría divina, clase, no sé qué, de posgrado, quién sabe. No, suena como algo completamente accesible y que puedo entender fácilmente cuando yo me abro a entenderlo, ¿no? Y en eso, o sea, regocijarnos en lo que Dios ha hecho. A veces vemos a Dios como, no sé, serio o así. No logramos ver emociones, siento yo, por Dios. No sabemos si se ríe, si esto y el otro. Pero que nos diga que se regocijó en nuestra creación, en nuestro mundo. O sea, nos da a entender que, claro que nos podemos relacionar aún más con Dios. Claro que podemos ir entendiendo eso. Y entender sabiduría divina es eso, entenderlo a Él, ¿no? ¿Sabes? Eso es, yo creo que es lo que más me llamó la atención. Es lo que captó mi interés en esta semana. El que haga mención de que, de alguna forma, yo me lo imagino así, de ahí que estos... Todo estuvo terminado, Dios pudo observar su creación y se sintió feliz, sí. Se sintió satisfecho. Ustedes lo sienten en cuando hacen una obra de arte, o sea, lo sienten inmediatamente. Y no es de que, ah, ya terminé. No, es de que, ah, me quedó lo que yo estaba viendo aquí, está acá, lo puedo ver. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Entonces, precisamente al estar leyendo esa actitud de Dios, que Dios realmente sintió satisfacción al poder ver su creación, a mí me alegró, o sea, me di cuenta del Dios que tengo, me di cuenta de cuando yo tengo esos sentimientos, cuando termino algún trabajo, alguna obra y puedo ver eso, y digo, ¿cuánto más Dios? O sea, yo solamente he hecho un cuadro, yo solamente he hecho una escultura, pero Él, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? He hecho muchísimo, así que el sentimiento que él tuvo fue mayor que el mío, entonces es como que ahí entra también la sabiduría, ¿sabes? Porque tú mencionaste hace rato que hablaba de ser humildes. Uh-huh. Y en medio de todo, en medio de lo que Dios ha creado, Dios sigue siendo muy humilde. Wow, entonces, qué punto tan importante. Y te tengo que parar porque ya tenemos que ir a corte, pero nos estamos ya metiendo aún más, ¿no? Como saben, nos encanta que interactúen con nosotros aquí en su Escuela Sabática Universitaria. Los dejo con la pregunta, ¿cómo es que ustedes a lo mejor no han visto en la creación las maravillas de Dios y su sabiduría? La mayoría del tiempo uno pregunta, ¿cómo es que has visto en la creación? No, pero ¿cómo a lo mejor no nos hemos dado cuenta de su gran sabiduría en su creación? Como siempre, nos encanta saber de ustedes y ya saben, nuestra página es escuelasabaticauniversitaria.org. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Estamos de regreso y nos quedamos un poquito picados, bueno, picadas, pero picados para los que están en casa. Un poquito picados que estábamos diciendo acerca de la humildad dentro de la sabiduría de Dios que Él tiene. Sí, o sea, es un ser tan razonable que a pesar de lo que todo lo que ha hecho, nos enseña la humildad. Y es ahí donde nos demuestra que si nosotros dependemos de Él, Él nos comparte un poco de lo que Él es, que Él es un ser sabio y es un ser humilde. Es como que si aceptamos a Dios, en automático podemos ser personas sabias, pero es aceptarlo de corazón y seguir su palabra y ver por Él y hacer las cosas por Él. Y va lo mismo, sabiduría divina, o sea, la sabiduría de Dios no es así de simple, va mucho más allá. O sea, estamos viendo ahora cómo se enfoca en la humildad, en la humildad que nosotros podemos aprender, y eso pues no es cualquier cosita, es algo fundamental en nuestra vida, en nuestras relaciones, ¿no? Yo creo que tenemos algo, nuestro objetivo, yo creo yo, es renovar nuestro carácter y ser pues semejantes a nuestro Dios. Uh-huh. Y en esta tierra a veces nos desviamos por ver las bellezas, y pues la lección también nos indica, dice vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y no sé en qué parte de la Biblia menciona, dice... Se pone él mismo a reflexionar. Dice, yo que conozco tanto y que soy tan sabio y veo a los insensatos, y de todas maneras el beneficio para mí va a ser el mismo para él. O sea, el sol sale tanto para los buenos y tanto para los malos. Y se vuelve otra vez y dice, bueno, lo que estoy pensando es vanidad. Uh-huh. Él mismo se vuelve a reflexionar. También aquí nos menciona en la parte de Mateo 16:26, dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Muchas veces nos enfocamos más en lo terrenal que pues en lo que verdaderamente... Lo que verdaderamente importa. Y yo creo que pues como mujeres aquí todas no me van a dejar mentir. De una u otra forma, sea más o menos que otras, pues somos vanidosas en nuestra apariencia, se podría decir. Ese ya de por sí es una falta que podemos tener la tendencia a caer en, ¿no? Que, no sé, el sábado... Por peinarme más no pongo enfoque a que no es tanto que me peine, sino que yo llegue bien y que yo esté en comunión con Dios, o sea, y cosas sino así verte por el estilo. Bien. Sino verme bien, o sea, verme. Me decía mi papá, no, que es la pasarela, no es lo que debe ser. ¿Y qué cierto es eso? O sea, en algo tan pequeño como ese tipo de vanidad, te lleva a todas las demás vanidades que hay, o sea, vanidad en sentirte más, en sentirte en absolutamente todo. ¿Sabes qué? Desafortunadamente, precisamente ocurre más. Como en nosotros como mujeres, que perdemos el objetivo, ¿no? De lo que es ir a la iglesia o de por qué vamos a la iglesia. Uh-huh. Y de cierta forma provocamos que eso se vuelva un concurso. ¿Sí? Un concurso de quién destaca más, quién se ve mejor. Y nos desviamos de lo que es el objetivo de Dios y de la sabiduría de Dios, sin duda. Exactamente, porque al final de cuentas no tiene nada que ver con... Bueno, absolutamente nada de eso. ¿Qué importa que Juanita fue con el vestido cortito o Chanita andaba con un vestido super nice o lo que sea? O sea, al final de cuentas, incluso en muchos años ni nos vamos a acordar de eso. O sea, nunca va a ser lo más importante. Y eso mismo dice la lección. O sea, el buscar la sabiduría de Dios requiere trabajo, requiere constancia. O sea, me encanta como dice aquí, dice... No es suficiente con haber descubierto el camino correcto. Tenemos que guardarlo, o sea, atesorarlo, tenerlo muy presente y que sea nuestra prioridad continuar en él, ¿no? Lo cual nos lleva a la insensatez, la palabra exacta que usa la lección es la insensatez. Suena como que, no sé, si te dicen insensato, pues, no sé de ustedes, pero yo así como que te medio ofendes, te medio molesta un poco, ¿no? Pero, ¿qué acaso no es cierto? O sea, la contraparte de la sabiduría es la insensatez, ¿qué no? Sí, te invito siempre a dejarla, o sea, bueno, o sea, regresamos a ser humildes, entonces, de esa manera, sabes que no te va a llevar a nada bueno ser de esa manera. Claro, claro, claro. ¿Sabes que en la actualidad podemos ver más ejemplos de personas insensatas, incluso con nosotras mismas, que personas sabias? Si leemos en la Biblia podemos encontrarnos que hubieron muchas personas que fueron sabias y que realmente siguieron el ejemplo de Dios y otras que no lo fueron, pero nosotros no nos libramos de eso. Y no sé, me atrevo a pensar que en la actualidad hay incluso, o somos, ¿cómo decirlo? Somos más insensatos que en esa época. Se puede, mira, porque va hasta lo más pequeño. Abre Facebook y cada video que todo el mundo comparte de cada cosa que sí en el momento y está... Y es lo que gusta, es lo que atrae. Es lo que gusta, ajá. Eso es lo más triste, creo yo, que incluso nosotros lo hacemos. Yo lo he hecho, me río o algo, pero me pongo a pensar, ¿por qué hace eso esa persona? O sea, ¿qué lo motiva a llegar a eso, no? A que, no sé, cosas raras, pero sí. Porque yo creo que ahora la insensatez ya no se le ve tan... como algo tan... Es como que común, de cierta forma, lo vemos tan común. Y ¿sabes qué? Tengo un profesor que siempre me dice algo y me gusta mucho, que él prefiere trabajar con personas que no saben a personas que saben. Porque muchas veces las personas que saben, o sea, claro, ya no permiten seguir aprendiendo de los demás. Ya saben y ya no les puedes decir nada, no los puedes corregir y eso... hace que ya no se comporten de forma sabia y se vuelven insensatos de cierta forma. Tanto conocimiento ya no vale. No vale absolutamente nada. Ya no vale porque nada. Son insensatos. ¿Y qué peligro que eso lo permitimos en nuestra vida cristiana? O sea, en nuestra vida espiritual. No permitimos que el maestro de maestros nos continúe enseñando lo que nos falta aún por aprender. Pues si lo vemos de esta forma, de chiquitos, yo crecí en la iglesia. Y de chiquita, pues, me enseñaron las historias de la Biblia y todo. Y es como que cuando están retroalimentando esas historias que conoces desde niña, te lo dices, ya me las sé, ya sé de qué se trata, no le das sé lo que va a pasar. Y eso no permite que tengas cierta comunión. ¿Por qué? Porque aunque ya te la sepas, de cierta forma vas a encontrar algo que todavía no sabes. O lo vas a ver desde algún punto que todavía no lo has visto. Entonces ahí también entra nuestra insensatez a leer la Biblia incluso. ¿Y que en ocasiones es un problema con nuestra generación que ya lo muy simple nos aburre? O sea, lo muy simple ya aburre. Somos la generación de que queremos todo inmediatamente, sea en tu celular, sea en absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no querer aceptar una sabiduría que no es simple, que no va a ser pasajera, que no nada más me va a satisfacer ahorita, sino que continuamente voy a ir aprendiendo más y más y voy a estarme alimentando, ¿no? Yo creo que has dicho algo muy importante de la sabiduría. O sea, realmente, ¿para qué nos sirve la sabiduría? Es para eso, para guiarnos en nuestro vivir, para tomar la decisión de día a día. Cada momento, cada decisión, si voy a hablar, si no voy a hablar, hay que pensar, hay que tener sabiduría. Y solamente pidiéndosela a Dios, y como también lo dice la lección, ese día a día, no que porque yo ya sé, también nos decía, de que yo lea y sepa la verdad, no significa que yo lo voy a hacer. Por eso necesito estar en constante oración y pues pidiéndole, ¿no?, prudencia también a Dios para que Él nos pueda guiar en cada decisión que tomemos. Pues claro, porque al final de cuentas, si lo vemos de un punto lógica y sabiduría humana, esto es un libro, no hay más. Lo terminas y ya, lo dejas allí y no tiene absolutamente nada de provecho más que un libro famoso que debemos de leer. Pero claro que no, esto va mucho más allá. Esto no nada más son palabras impresas, esto es... Palabras inspiradas. Palabras inspiradas, exactamente. ¿Qué más importante que eso, no? También me agradan los puntos que hace como que unos puntos específicos acerca de lo que la insensatez, la contrariedad entre la insensatez y la sabiduría de Dios, ¿no? Utiliza Proverbios capítulo 9, versículos 1 al 6, lo cual invito en casa a que lo busquen ahorita. Vamos a discutirlo más abierto, también habla de Proverbios 9, 13 al 18 y dice tres cosas, ¿no? Dice, la insensatez te lleva a ser flojo, a no tener esmero en nada, mientras que la sabiduría te hace un ser activo, creativo, trabajador, que le echa ganas, ¿no? para ustedes eso también es muy importante, hablando en el ámbito del arte, ¿no? ¿Qué más define el arte más que la creatividad? Eso es, hasta cierto punto, ¿no? Sí, lleva mucho de eso. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, hablando sociológicamente, está pues comprobado que nosotros nos hemos vuelto visuales, tan visuales que, aunque se escuche feo, porque yo también soy ser humano, que ya estamos dejando de ser seres razonables. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque una persona sabia y la sabiduría que Dios nos ofrece nos incita a que seamos seres razonables, a que meditemos y comprendamos cuán importante, por ejemplo, en este caso, la lectura de la Biblia. Cuán importante es entender su palabra y razonar en ella y meditar en ella. Y no nada más, hijo mío, ok, ya lo leí, ya cumplí con mi estudio. Es doblemente difícil, es como que es preocupante y es un desafío que nosotros tenemos como seres humanos. Porque si ya en automático nosotros ya somos más visuales y ya nos da flojera razonar y no queremos razonar y nos cuesta razonar, por la misma sociedad. ¿Será que ser sabio es ser aburrido? Yo creo que no. Qué interesante. No, porque tienes que ponerte a indagar, a meditar, no nada más quedarte con lo pero que primero veces que ves. Alguien que ves sabio, dices, ay, qué aguado, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Y yo creo que... Yo creo que es al contrario, que una persona sabia hace cosas que valen la pena y cosas interesantes, pero como mayormente tendemos a ser insensatos y preferimos estar en nuestra área de confort, pues preferimos ver a esas personas sabias que realmente hacen cosas que valen la pena y nosotros estar en nuestra área de confort y no hacer nada. Lo siento, yo lo veo así. Sí, y es todo lo que están diciendo es muy cierto. Al final de cuentas, la sabiduría no es que aburrido o esto. No es tan simple, va mucho más allá que eso. Y ya se nos fue el tiempo, sí, se nos fue el tiempo, pero me encantó esta dinámica con ustedes. Nada más así, rapidito, digamos con una palabra o dos. ¿Qué toman de esta lección? Dejamos la insensatez. ¿No? ¿Dejamos la insensatez? Dejar a un lado la insensatez. Dejamos la insensatez. Velar día a día para tener sabiduría. Tomar el desafío, tomar el reto de día a día continuar. Es todo el tiempo que tenemos. Nos encanta que estuvieran con nosotros. Acuérdense de visitarnos, escuelasabaticauniversitaria.org. En verdad, es un placer. Continúen con nosotros para la siguiente vez.